¿A dónde quiere llevar al negro? Miren que el negro se está cansando. ¿A dónde quiere llevar al negro? Miren que el negro se está cansando. Y el mundo está, lo va jalando como si fuera un maniquí. Ay, jaleo pa' aquí, ay, jaleo pa' allá. Maniquí pa' aquí, maniquí pa' allá. Perfilao pa' aquí, perfilao pa' allá. Ay, jaleo pa' aquí, ay, jaleo pa' allá. Jaleo. Ay, jaleo pa' allá, ay, jaleo pa' aquí. Maniquí pa' aquí, maniquí pa' allá. Perfilao pa' aquí, perfilao pa' allá. Ay, jaleo pa' aquí, jaleo, jaleo. Maniquí pa' aquí, perfilao pa' aquí, perfilao pa' allá, ay jaleo pa' aquí, ay jaleo pa' allá, ay jaleo pa' aquí, ay jaleo pa' allá, maniquí pa' aquí.